que escribí en vez de rojo a punto carmín. Solo un tachón o tal vez dos, con tinta tornasol. Sabido lo que sé, haría lo mismo una segunda vez. Podría ser mucho mejor tener otro color. No te fíes del tiempo.